Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Bueno, ya empezó. Hay que decir que bueno, hoy ahora, hoy hemos venido las cosas, el mundo laboral que te pilla por sorpresa y que a veces bueno, pues te pilla de tiempo y no venimos un poco así como atacados. Que esto es el Ciudad Podrida, que es lo que íbamos a decir. Efectivamente. Un espacio musical, cultural y gutural que te está acompañando todos los martes de 7 a 9 en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia merengada. Como hubiera dicho el compañero, abrimos la programación de este martes, que no debería ser así. No, porque hay un programa que ahora emite antes, pero... No sé, yo a este mozo lo veía más cuando no tenía el programa justo antes que nosotros que ahora, ¿eh? A ver, Samuel, si vuelve. Nada, deciros también que además en Radio Topo puede que nos esté sintonizando a través de otras emisoras, las cuales vamos a recordar, que nosotros somos muy agradecidos. Puede ser que lo hagas a través de Radio Chicharra si estás en Teruel y a través del 102.4 de la FM. Puede ser que lo hagas a través de Radio Activa en Alcoy a través del 107.6 de la FM. O si no, puede ser que lo hagas a través de Radio Bronca en el 104.5 de la FM en Barcelona. sobre este tema, decir que bueno, que nos han renovado para la temporada en Radio Chicharra. Ay, en Radio Chicharra, sí, en Radio Activa, perdón. Radio Activa nos han enviado un mail, la gente de el señor Rafa, el amigo Rafeta, que es el responsable del enlace directo de Ciudad Pudrida con Radio Activa de Alcoy. Y bueno, pues en la asamblea que tienen de principio de cada temporada, pues que miran los contenidos, hacen una revisión de remisiones de los programas que tienen, pues han decidido que seguimos un año más. ¿No has aprobado? No nos han nominado. ¿A pesar de los Malavida? A pesar de los Malavida, seguimos estando ahí, seguimos sonando en Alcoy, y bueno, pues desde aquí, pues muchas gracias. Y nos siguen recordando esas cuñas que tenemos pendientes para anunciar el programa en su parrilla, que a ver si nos ponemos las pilas y las hacemos. ¿Y han hecho el ingreso ya? No. Pues bueno, pues que tenéis también distintas maneras de contactar. Una de ellas es en directo, marcando el 976-29-13-98. También nos podéis escribir a nuestro apartado de correos, lo cual no estaría muy bien, porque ir a un apartado de correos, abrirlo y no encontrarte nada, eso es lo más triste que puedes hacer en una mañana de noviembre. Y es el gasto de dinero más tonto que también puedes tener. Pagar un buzón para que nadie te meta nada. Solo el papelito de tienes que, te recordamos que te quedan 15 días para renovar la suscripción. Que eso, nos puedes escribir al apartado de correos 6129, Zaragoza, 50.080. También nos podéis escribir por correo electrónico a ciudadpodrida@gmail.com. Y también nos podéis escuchar antiguos programas en nuestro blog, en ciudadpodrida.blogspot.com. Pues nada, pues parece ser que tampoco hoy voy a vivir muy bien desde aquí, desde estos. Y a mí también me chisporretea, ¿eh? Ah, a ti también, pues entonces sí. Igual no es cuestión de. No son los cascos, no amigo. Son los cascos, igual es la pista esta de. Está un poco petada. Pues nada, ya pondremos los fondos desde otra vía de reproducción. Casi mejor lo haremos así. Pues nada, vamos a empezar hoy con distintas cosillas que sí que de vez en cuando llegan cosas al apartado. ¿Qué es lo que ha sonado al principio? Lo que ha sonado, es verdad, cierto, lo que ha sonado al principio, pues bueno, pues como la mayoría deberíais saber, sonado el primer disco de Cicatriz, Inadaptados, una obra maestra para mí. Es el Inadaptados de Cicatriz junto con el No te muevas de Rip, son los dos grandes discos que parió el punk en Euskal Herria, aunque también pues hay que tener un respeto hacia toda esa discografía de la Polla Records y bandas así. Lo has dicho escorbuto, pero tío. No, que no, tío, que no. Tío. Que yo nunca he sido escorbutín. Ni ahora, ni llevo camisetas blancas ni soy escorbutín. Bueno, camiseta blanca alguna llevo. Pues ahí te faltaba escorbuto, ¿eh? Me falta eso. Sordos. Pues bueno, pues resulta que esta obra maestra pues la han reeditado a través de Elcar. No solo eso, sino que han reeditado el Inadaptados de Cicatriz, han reeditado esta es una noche de rock and roll de Barricada, el primero de Cortatu, el primero también de El Salve de la Polla también, y bueno, después Rupert Ordorica y Miquel Laboa también, han sacado varios discos así de folclorismo en todas sus vertientes vascas. Y lo han reeditado, la verdad es, bueno, pues una edición pues por el precio, por discos de estos que, joder, que no tienen ningún tipo de gasto, ¿no? De inversión en el momento, que ya está todo más que cubierto, pues a 15 pavos, que es el precio que he estimado, que creo que lo venden por todos sitios. Lo que hay que reconocer que, bueno, por lo menos tienen con los insert, con todo original. Y bueno, bien, también aquí incluyen los dos temas, los dos bonus tracks, que es Scoop y Enemigo Público número uno en cada cara, que es lo que ya venía en el compartido, en el cuatri compartido ese que había junto con. Espera, aquí dentro estará, no me acuerdo con qué bandas era. La de Hontuzhi, JK. Ese, con Cortatu y alguna más, ¿no? Y no sé si era Baldin Badal. Cortatu, Cicatriz, JK, Contusi, sí. Que fue lo primero que editaron en el 85 y después ya editaron en el 86 este disco Cicatriz, una joyita, vamos, y después lo que sacaron nada tiene que ver con esto. Esto es tremendo, este disco. Decir que, bueno, esta formación, por desgracia, no hay ninguno ya que esté presente, esté pisando con los pies en el suelo. Es verdad, dejamos allí, sacamos una vez a relucir el tema este de Goar Cicatriz, pero no hemos hecho un seguimiento sobre el... Sí, hombre, yo sí, porque soy bastante íntimo de uno de los backliners que ha estado con él trabajando. Bueno, después de todo el follón, el elemento este en cuestión, que siempre ha sido un mercenario del rock, como ya dijimos en su día, tocando con Scopa y con distinta gente, que tiene otro concepto de la vida musical y personal que la que podemos tener otros, pues bueno, pues ha decidido de, con la misma banda que tiene, coger y seguir con otro nombre. Ahora mismo no recuerdo qué nombre era. De hecho, el último festival este que hubo, el de Getafe en vivo, el último concierto que había como Goar Cicatriz. Y al tío lo que va a hacer, que es lo que debería haber hecho desde el principio, es con otro nombre, no me acuerdo de qué nombre es, pues... La banda esta salían, lo leí en alguna de estas páginas Maneras de Vivir, o alguna de estas salía anunciado. O sea que el señor ya tiene su banda y dejan de tocarle las narices con lo que tenían motivos de peso para tocarle las narices realmente, porque menú alicate. Que se monten sus grupetes y dejen de vivir del cuento y del pasado ya, ¿no? Que ya va siendo hora. Que a los muertos hay que dejarlos en paz. Eso, ya lo decían Pío Rea, joder, de las pocas cosas buenas que decía Pío Rea. Bueno, pues eso, habíamos empezado eso con Cicatriz, temazo, titulado En Comisaría, y esto es una de las tantas reediciones que ha sacado Elcar, otros que quieren vivir del cuento o no, pero bueno, pues a aquellos que no lo habéis podido tener en vinilo, en original, y como yo, por ejemplo, que lo tengo, soy tan imbécil que lo tengo en CD y me lo compra en vinilo. Fíjate esas cosas, tanto que criticamos el tema de reediciones, pues a veces pecamos, ¿no? Criticamos al Estado, fumamos, pagamos esas cositas que... sin coherencias de la vida que le dan emoción. No, que somos así, ¿sabes? Somos así. Y peor. El ser humano es así de estúpido. Sea punky, sea, sea heavy, sea lo que sea. Pues bueno, como nos han renovado en Radioactiva, todo gracias a nuestro amigo Rafa, y nos han hecho llegar algunas de sus últimas referencias, pues es lo que vamos a empezar, si te has podido oír aquí. Por un lado es el CD, un compartido entre dos bandas de Valencia, Costa Nostra y Recoleta Pa' una Birra. Qué nombres, ¿eh? ¿Qué nombres? ¿Qué pedazo de nombres? Qué pedazo de nombres y nombres que reconoceremos, y muchos de los que nos están escuchando reconocerán que a veces cuando oímos estos nombres somos bastante ya escépticos, ¿no?, a la hora de escucharlos y tal. En el caso de Costa Nostra, yo decir que los conozco personalmente desde hace años de haber tocado en Valencia con Disface y tal, la verdad, muy buena gente, gente muy maja. Después tuvieron problemas cuando hubo el famoso desalojo de Malas Pulgas y la criminalización que hubo con gente que entró en el talego y todo. Esa limpia en los movimientos sociales que hubo en Valencia, que tanto funcionó en su día. Y bueno, pues después esto, en esa época de Costa Nostra tenían una maqueta que hacían pues punk, tirando con cachos de ska, esa mezcla que tanto... Tan ibérica. Tan ibérica y que tanto rechazamos aquí en esta pudilla, es algo que no nos ha gustado nunca y... Y no, sí, creo que nos guste. Y no igual, creo, igual cambiamos, pero ahora por ahora creo que no. Pues bueno, pues pasa el tiempo y envían este CD con Recolecta para una Birra, otro nombre mítico. Momento que yo no había tenido el placer de escuchar, por eso que decimos del escepticismo, hasta que ahora pues llega el CD. La portada a mí me ha gustado ya bastante, me recuerda, joder, el otro día hablamos del CD de Scupe, ¿no?, que era una portada muy inepsi, y esta, pues la verdad es que también tiene un rollito así inepsi, ¿no? Dos calaveras así con cinto de balas, una con cresta, otra con pelo pincho. Bueno, pues bien, la verdad es que es bastante maja, me gusta a mí me gusta bastante. Y Costa Nostra también tiene 9 temas que me han sorprendido muchísimo, porque veo una evolución clara desde su antiguo material y desde lo que hacían antes. Me han sorprendido gratamente, me ha gustado bastante y me ha gustado mucho las letras de la banda. Pues hace una crítica bastante más que pesimista, pues bueno, pues hace una crítica hacia movimientos sociales, está el tropezar con la misma piedra distintas veces, el volver a empezar, todas estas cosas, ¿no? Estas cosas que parece que están superadas en los movimientos sociales y no, y te das cuenta de que incluso lo que tienes al lado, ¡pum!, te la da otra vez, ¿no?, con queso, y todo es nuestra... lo que habíamos avanzado volvemos a tirar atrás, ¿no? Un poco como la canción de Xuxa, un pasito para el frente y un pasito para atrás, ¿no? Lo que a veces lo jodido es que tiramos uno para el frente y 24 hacia atrás, pero bueno, somos así. A eso veníamos, ¿no?, del ser humano, ¿no? Y bueno, y con Recoleta para una Birra, que aunque el nombre a mí me chocaba bastante y me imaginaba lo peor, la verdad es que tampoco está tan mal. Aquí, por lo que he podido ver, pues hay gente, o había gente en su momento de Saqueo, de una banda que también pues teníamos una relación personal bastante directa hace algunos años, y con alguno de ellos aún, pues cuando nos seguimos viendo, pues ahí se nota esas buenas vibraciones. Y bueno, pues esto es un trabajo que está editado por infinidad de sellos, como ya hemos dicho, Caña de la Montaña, que es el encargado de hacérnoslo llegar, también distribuidora Suroy de Valencia, esta mítica distribuidora que empezó a la par que Mala Raza, ¿no? Sí. Esto de la distribución alternativa, Rabia Contra el Sistema, District Nina, distribuciones Genosas, por lo cual este CD lo vais a encontrar fácilmente aquí en Zaragoza, Catacrack de Burgos, Ruti District, Producciones Costosas, que es el sello evidentemente de Costa Nostra, Resisto Luego Chisto de Castellón, bueno, infinidad de sellos que editan este trabajo. Y que bueno, pues la verdad es que está bastante bien. Y como ya os he dicho, vamos a escuchar un tema, si os parece, de Costa Nostra. Otro día escucharemos Recoleta para una birra. Y el tema que escucharemos es uno, bueno, que hacen bastante hincapié al principio con un texto que se titula Nauseum. Y bueno, pues hablar, pues lo que decía, ¿no? De, pues sobre todo la gente que lleva una vida política más intensa o que está involucrada en los movimientos sociales desde hace años, pues como ves que pues hay cosas que tiempo tras tiempo pues se va repitiendo, actitudes que parecen ya superadas y vuelven a caer ahí, una pérdida de tiempo, meterte de cabezazos contra la pared, ¿no? Contra infinidad de actitudes, infinidad de mierda que pues que abunda en todos los sitios, que no somos el ombligo del mundo y tampoco lo seremos nunca. Pues nada, pues sin de dar más la brasa, vamos a escuchar este trabajo de Costa Nostra compartido con Recoleta para una birra, y decir eso importante, que este CD os lo podéis hacer al precio de 4 euros, o sea que estamos que lo tiramos, tío, estamos que lo tiramos, o sea que vamos a ello. Venga, es Costa Nostra desde Castellón. Pues bueno, así sonaba este trabajo de Costa Nostra con Recoleta para una birra. La verdad es que suena bien. A mí me recuerda igual un poco, no sé, hay algún tema al principio todo que me recordaba un poco ese rollo Puerto Taino, no me pongas esa cara, los primeros temas. Este, la verdad es que, bueno, pues un poco más rollito puajo, no sé, ¿no? Un poco ahí, pero la verdad es que está muy bien, no sé, muy ameno, muy ameno. Y el interior viene, está muy majo, el libreto viene con todo con cómic, las letras puestas así en plan cómic, un cómic bastante chulo. ¿Todo el mismo autor o de diferentes? Todo el mismo autor. La verdad es que le da una homogeneidad al libreto y al trabajo así, todo lo de las dos bandas, todo, ¿no? O sea, la verdad es que es un buen trabajo que por 4 euros, ya sabéis, si nos escucháis, vamos, de todos los sitios donde se nos remite, hay alguna gente, hay alguien que lo edite, ¿no? En esta posición, Caña de la Montaña, en Alcoy. Los que nos escucháis de Barcelona, que sepáis que lo ha editado el Grillo Libertario también. Los que nos escuchan desde aquí, Zaragoza, pues evidentemente Distribuciones Genosas. Teruel nos falta, pero bueno, esto, Distribuciones Genosas, sabemos que tiene mucha mano por la zona de Teruel, con lo cual también lo pueden pillar fácilmente. O sea que no tenéis excusas para haceros con este trabajo, que son 4 eurillos. Y vamos con otra cosilla que nos ha hecho llegar también la gente de Caña de la Montaña Records, otra múltiple coedición. Esta sí, la anterior tenía muchos sellos, esta ya ni te cuento. Se trata del nuevo trabajo de Lágrimas y Rabia, el cuarto trabajo, si no me equivoco, porque editaron 2 maquetas en su día, la de Hagamos del Punk una amenaza. La segunda maqueta, que ya no recuerdo, algo del tiempo, era, no me acuerdo muy bien el título. Hoy nos hemos preparado el programa y estas cosas no las llevamos escritas. Con lo cual, que lo puedo buscar, que búscalo. Me he traído el ordenador aquí en el estudio. Muy ya, bien. Ya estamos en. Pues mientras lo buscas, teníamos después el CD, el negro, ¿no? Y después sacan este trabajo que se llama Desafecto. También, perdón que interrumpa. Sí. Tienen una cosa en vinilo. La única cosa que tienen en vinilo. Una canción que incluyeron en el recopilatorio. Correcto, sí. Un recopilatorio benéfico para esta emisora, para Radio Topo, que en su momento sacó Mala Raza junto con El Corazón del Sapo, Mol y Bastardos del Metal, ¿no? ¿No era no. Bastardos del Metal? El Incomunicación, dices, el de Comunicación. No, el Comunicación. Comunicación. No, el Rompe la Incomunicación. Comunicación, sí. Debería estar por ahí, si algún cabrón no la ha mangado. Ah, echaremos, sí, es verdad, que era Mol. Sí, sí que me acuerdo de ese, bueno, lo tengo. Pero es verdad, se sacaban un tema. Eran 4 bandas, ¿no? Eran 2 bandas por cara. Pues bueno, pues esto, Lágrimas de Rabia, el último trabajo, una banda que se había separado, han vuelto. El Tiempo de las Cenizas. El Tiempo de las Cenizas, ves, no iba desencaminado. Editado en el 97. 97, perfecto. Pues eso, nada, pues lo han editado multitud de sellos y colectivos, puesto no solo edita Caña de la Montaña y otros sellos como District Comú, District Nina también, Eguski Banaketak, Río Libertario Local, Catacrack de Burgos, Loco Records, Sentimientos contra el Poder, Sorgin Kale, Suroy, Víctimas del Poder, Crímenes de Estado, sino que también lo editan CNT de Valladolid, CNT Basauri, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en muchos puntos vais a poder conseguir este nuevo trabajo de Lágrimas y Rabia por 5 euros, de decir que podemos decir de esta banda, una banda de punk hardcore melódico con letras claramente anarquistas, no una banda anarcopunk al uso, sino más bien súper anarquista, ¿no? Gente comprometida con la militancia libertaria y que para mí, gente que también son viejos conocidos con los que hemos compartido bastantes veces escenario, pero siempre habían pecado del sonido, ¿no? O sea, Lágrimas y Rabia para mí nunca era una banda que conseguía sacar un sonido bueno por lo que fuera en maqueta, ¿no? Tenían temas muy buenos, pero no había manera. Incluso yo me acuerdo cuando sacaron El Tiempo de las Cenizas, que sonaba bastante, bastante mal, por así decirlo. Después sacaron El Negro, que repetía muchos temas, y dices, a ver si suena bien, y tampoco, ¿no? O sea, que tampoco no grabar. Yo creo que era la idea que ellos tenían, ¿no? De volver a grabar esos temas para que tuvieran un mejor sonido, ¿no? Hacer un poco más de justicia en grabación, pero tampoco lo consiguieron. Este, si te digo la verdad, como llegó la semana pasada y entre el trabajo y estar fuera, pues he estado con la familia en el coche y la tiranía la tiranía familiar de lo que te dejan poner en el coche, no, pues la verdad es que no he podido escucharlo mucho. Lo único que puedo decir es que ha habido algún cambio de formación. Sigue Giri, el que siempre ha estado cantando en la banda y tocando la guitarra. Al bajo Chulo, que creo que ya estaba en la última época de Lágrimas y Rabia, y Alberto también, que estaba en la última época, que Alberto era el batería ha pasado por bandas como Liquidillo, la última época de Liquidillo, y tocaba la batería también en una banda de narcopunk de Madrid llamada Agitación, una banda que sacaron un CD también en plena explosión del movimiento narcopunk aquí en el estado. Y tal, ¿qué encontramos aquí? Temas muy largos, lo que sí que puedo decir es que estos son temas de 4 minutos a 5 minutos, bueno, por lo que he visto, y doble bombo. Cosa que yo siempre, el señor Alberto, se me mosqueaba a mí cuando le decía yo, el doble bombo es para los débiles. se enfada conmigo, pues la han metido León, pues si escucha esto se volverá a enfadar, pero yo tengo que decirlo. Hombre, tocando según qué tipo, como metal, doom, death metal, tal, pues evidentemente el doble bombo es más que necesario, ¿no? Pero en el punk hardcore, no. Ah, hemos dicho. Hemos dicho. Y tras esta sentencia vamos a escuchar uno de los temas de Lágrimas y Rabia, esta estupenda banda de Madrid, y se llama De Rodillas. Bueno, así sonaba el nuevo trabajo Lágrimas y Rabia y... Oh, llega un zumbido aquí en un lado. ¿Tienes un zumbido en un lado? Sí. Yo no tengo zumbido en un lado. No es mi cabeza, ¿eh? No es tu cabeza. A veces tengo zumbidos en la cabeza, pero esta vez no es. Vale, ahora desapareció ese sonido de masa. Que no sé, lo poco que he podido atender, porque aquí quieras o no, este y yo seguimos cascando... Sí, vamos comentando la jugada mientras va sonando. ¿Esto qué tal? Esto de... Cosas que no decimos en antena muchas veces, también hay que reconocerlo. Tendríamos que aprender un mínimo de lenguaje de signos para... Así poder prestar atención a lo que ponemos. Con las cejas, mover las cejas. También, también. Que Me ha sonado mejor que el anterior. Sí, suena de sonido mucho mejor. No sé, también al anterior, al CD negro, yo personalmente le pillé un poco de manía. Tras haberme gustado mucho sus dos maquetas, pues el CD me dejó bastante indiferente. Y no sé, por lo poco que recuerdo, que ya digo que él solo le pegué un par de pasadas, no me gustó un pelo, yo creo que sonaba bastante bien. Y luego, hablando de los antecedentes del grupo, se nos ha pasado que estamos ante un grupo ochentero, que esta peña se juntó ahí en el 89. Sí, a finales de los 80, sí. Así que ahí se le marca bastante el sonido de los 90 de aquí del estado, es evidente. Pero bueno, está bien. Y también decir que entre, hablando de los currículums de la gente que compone el grupo, que se nos había pasado que el guitarra también tenía o tiene otro proyecto como cantautor. Claro, Corazón Negro, ¿no? Que se llama Corazón Negro, que tiene editadas tres trabajos y eso, que están ahí disponibles en la red, en Más que Palabras y que muchos de los temas de Corazón Negro, que sacó la primera maqueta, creo, fueron los que después estaban algunos de ellos con música en El Tiempo de las Cenizas, creo, o en Negro también. O sea, que yo sé que algunos temas de Corazón Negro después los han adaptado y los han tomado como Lágrimas y Rabia. Además es un poco atrevido, ¿eh? Porque por lo que veo aquí tiene versiones de Paul McCartney. Cuidadín. Ojito. Pues nada, dejamos por unos instantes los sonidos ibéricos y nos vamos con un compartido en 7 pulgadas, que era la primera vez que lo vi, ya que había, bueno, la primera noticia que tuve, dije, esto lo tengo que pillar, un compartido entre DSB, esa banda japonesa que tuvimos el placer de presenciar en Arrebato. Y que seguro que saldrías en alguna de sus cientos de fotos, ¿eh? Y mi hijo también, o sea, cuando me vieron aparecer con el hijo al día siguiente, vamos, lo primero que hicieron fue hacerse fotos con... En el siguiente trabajo vas a buscar, ¿no? A ver si aparecen las fotitos del... Sí, la verdad es que la peña bastante simpática. Y nada, pues DSB, un compartido con otra banda que nos gusta bastante, una banda de Dinamarca llamada Assassinators, una banda de hardcore punk melódico con una chica a las voces, que editó un single y después un LP, y ahora creo que ha sacado otro single o algo así. Bueno, y aparte el compartido este compartido, pues la verdad es que es curioso, ¿no? La mezcla entre estas dos bandas, ¿no? DSB por un lado y por el otro de Assassinators. Presencia, o sea, la presentación está bastante chula. Se llama Liberate el compartido, y incluyen dos temas cada banda. Esto está editado por Alerta Antifascista, como no, el señor Timo, que es el encargado de editar a toda costa todos los trabajos de Assassinators, ¿no? Y Halo of Lies también, este sello que, si no me equivoco, es americano, o sea, como me imagino será para cubrir edición tanto en distribución, tanto en Europa como en Estados Unidos y, bueno, gran parte de América. Pues nada, vamos a escuchar un tema de Assassinators, esta estupenda banda danesa, y otro día ya escucharemos a DSB, que, bueno, DSB también dos temas, un sonido más crudo, pero bueno, el día que lo escuchemos ya hablaremos de ello. De momento vamos con Assassinators y el tema que abre su cara, titulado Skeletor y Steeletor. something special just for you. Pues ahí sonaba este trabajo, este split EP entre DSB y The Assassinators. Bueno, y volvemos con productos más cercanos. Vamos a pincharos una banda, una novedad que nos hace llegar la gente de Filthy Cave Records, este sello que lleva la gente de Ataraxia aquí en Zaragoza. Lo primero que editaron, ya sabéis que fue, si sí, no meter la zarpa, editaron pues lo de la maqueta de Ataraxi. Y bueno, pues ahora nos traen la demo de Agonía Premortem, una banda en la que encontramos a miembros de RAS, que han pasado por aquí en distintas ocasiones. Y es una banda que, bueno, que hacen, como dicen en la presentación de la banda, bueno, pues que hacen un sonido viejo y pues sonido bastante death doom, corrosivo, ¿no? En la onda de los mejores Autopsy, Winter Asphyx o los Bolt Thrower. Esta maqueta está grabada en el 2010 en su local de ensayo con, bueno, y han grabado tres temas. Esto es un CD que nos han hecho llegar de la promo de esta maqueta, pero esto está editado en cassette. Como tienen que ser las cosas, en cassette con duplicado profesional, como tiene que ser, como marcan los cánones del underground. Y bueno, pues si os queréis hacer con esta maqueta de Agonía Premortem de tres temas en cassette, pues solo tenéis que escribir a Filthy Cave Records o buscar a través de su página web, que es filthycave.uo.com. Como es un poco complicado esto de uo, ¿no? Suena un poco también a Xuxa, todo hay que decirlo. Sí, la verdad es que sí. Pues podéis escribirles a Ataraxi Zaragoza, o sea que sería Ataraxi ZGZ@gmail.com y os dirán dónde podéis encontrar copias de esta estupenda maqueta de Agonía Premortem. De momento vamos a escuchar el segundo corte titulado Desmembrado y Enterrado Vivo. Thank you. la guerra el día 1 de abril. Y yo le contesté muchas veces a Franco, la guerra empezó el día 1 de abril. Noviembre Antifascista 2010. Recupera tu memoria, conquista tus derechos. Todos los actos en www.antifascistas.noblezabaturra.org. Organiza, Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Bloque Independentista de Cuchas. So they want to get a sound level. Could you say something? Sorry. They want to get a sound level. Ah, sí. Que quieren hacer una prueba de sonido, que se puede decir algo al micrófono. Significa fuerza con la misma que se expresa. No haréis que mi rap metal se tuerza. Si te excedes te concederé un CD bostezas. Vinimos con los mismos huevos. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo en el Seta Pudrida, ¿no? Son casi ya las 8 de la noche. Recordaros que estás sintonizando 101.8 de la FM, si nos escuchas en directo. Que nada, decir, puntualizar. Hemos escuchado una cuña del Noviembre Antifascista, pero es que precisamente hacía referencia a una página web, a un blog, para seguir las actividades de este Noviembre Antifascista, pero resulta que el servidor de Nobleza Baturra lleva unos días colgado. Con lo cual, tanto esto como unas cuantas páginas en el cual están albergadas en este servidor no se pueden ver. O sea, iréis a esa dirección y os encontraréis con una imagen de San Cucufato con los cojones colgando. Y no veréis lo que queréis ver. Es cuestión de días que están trabajando en ello. Pues bueno, vamos con otra cosilla que ha llegado al apartado de correos. Se trata de un trabajo de Daggers, una banda belga que ha sacado un CD titulado Long de Acheron. Que no os puedo decir mucha información sobre ellos, porque me habéis dicho que hoy el programa ha ido un poco corrido. Esto sí que os diré que está editado por Anchors Awake Den Records y que incluyen 13 temas de un hardcore heavy así bastante oscuro, tal como es la presentación misma del trabajo. Una brillante producción de este disco, sí que he podido estar escuchándolo bastante, me ha gustado una voz bastante cruda y, como ya os digo, pues eso, hardcore, pues unos ramalazos heavy del copón, la manera de... Pero te has dicho que son belgas, ¿no? Sí. Vale, no confundir, es que aquí en el estado hay otra banda que ha editado un 7 pulgadas, que también se hace llamar Daggers. Sí, lo han editado con discos humeantes. Vaya. Y es así, hardcore rápido, atropellado, caótico. Pues no tiene nada que ver. ¿A ti te gustaría? A mí me gustaría, pues sí. Les echaré una oída, ya que me lo has dicho, seguro que me acordaré fácilmente. Pues eso, pues nada, vamos a poner un tema que incluyen aquí en este trabajo. Y eso, pues nada, si queréis más información, pues os podéis ir a su MySpace, que es myspace.com/Daggers con dos Gs, Daggers Band. Y ahí pues encontraréis y podréis escuchar temas de esta banda de hardcore oscuro y heavilón. Vamos a escuchar un tema titulado Mercenary Maces. Let's go! Pues así sonaban Daggers, un sonido bastante oscuro, bastante heavy-lón y bueno, bastante potente. Un trabajo que la verdad es que vale, merece bastante la pena si te va este tipo de sonido. 13 temas incluyen aquí y bueno, pues ya os he dicho que el sello yo no lo conocía, no sé muy bien dónde, si en el estado habrá alguien que lo esté distribuyendo, pero ya sabéis que en los tiempos modernos en los que vivimos, pues es cuestión de enchufarse a internet, escribir un par de clics y lo tienes hecho. Y ahí lo tienes, PayPal y aire. Pobre de ti si eres rebelde, porque una sociedad que no te comprende es lo que en realidad te conviene. Envuelve en tu mente en sucios fregados y luego se limpia la... Qué rarito estás hoy con los fondos, ¿eh? Es que como lo del ordenador está haciendo un ruido sí extraño, que por antena creo que no está saliendo, pero nosotros sí que lo estamos notando, pues nada, he cogido algo que se despegue de lo que normalmente solemos poner. Estaremos ahí cuando la revolución estalle, cuando prendamos fuego al Palacio de Versalles. Tú mientras no te vengas con Pirrichi Porroch y cosas risas, pues saldo por lo que te da gana. Convirtiendo el mundo en estercoleros, lo pagaréis muy caro. Pues bueno, vamos a poner otro EP, un EP que de una banda que ya ha sonado en distintas ocasiones aquí en esta podrida y que nos estuvo visitando hace bien poquito en la vieja escuela. Se trata de Wild Dogs. Una banda en la que encontramos a antiguos miembros tanto de Blockbuster, de Stygia, de Cámara de Gas, de Disnation, o sea, infinidad de gente por ahí activa, que sacaron una maqueta previamente en CDR y ahora se fueron de gira por las Europas, por Francia, si no me equivoco, y sacaron un EP con una portada serigrafiada, para que se den cuenta que no solo nuestro amigo es el que se dedica a serigrafiar papeles, sino que hay otra gente que serigrafía a dos tintas, así bastante majo. No sé si lo has visto, para que lo veas. ¿No? Yo creo que lo has visto. A dos tintas así, e incluyen siete temas en total, con un insert bastante majo, y esto también lo editan bastantes sellos, Hippicore de Francia, Muerte a Tipo, Cross as Fuck de Gijón, Oviedo, no recuerdo muy bien, bueno, Asturias, Ratas de Extra Radio, La Contra, La Pena Negra Distro, Descargando Rabia, DDT Gatasca, Maisala Distri, Víctimas del Proceso de Crímenes del Tado, Los Bloques, El Gargajo Amargo y Prokopskaya Records, que es el sello que llevan la propia gente de Wild Dogs. Oye, luego todas estas coediciones ya está distribuido, ¿no? O sea, ya sale de fábrica y prácticamente creo que sí. Ya está distribuido. Sí, lo jodido que intercambiarse copias entre ellos no creo que lo hagan. Pero sí, la verdad es que, bueno, yo creo que es el síntoma, ¿no?, de los tiempos que vivimos. De que, bueno, pues para que no se te acumulen copias, pues la gente pues invierte, pues es como... Lo más que sellos y editores, a veces pienso que son... El papel es de accionista, ¿no? Sí. No, más que de editor, ¿no? El papel de editor, pues bueno, pues vale tanto, pues el propio grupo quiere sacarlo con su sello y busca a sellos con los que confía, ¿no? Les propone editarlo y, bueno, pues así se... De los cuales copias. Solo necesita dinero... Y una afinidad. Y el logo. El logo y ya está. Y ya está. Y envías las copias y ahí lo tienes sacado. Hombre, yo creo que también sí que se busca afinidad, ¿no?, en estos trabajos. A la gente que no, pero nada, el insert bastante majete, así con traducciones al inglés de los temas. Y pues los temas pues siguen en la línea de su anterior maqueta y de cuando los pudimos ver aquí en concierto. Pues hardcore zapatilla, en algunos casos con cachos más rockeros, ¿no? En plan, como si a unos moteros locos les diera por escuchar Jerez y bandas de este tipo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y mucha mala virgen. Y mucha mala virgen y mucha mala hostia. O sea que nada, vamos a escuchar un par de temas que son cortitos, que abren la cara. Escucharemos los temas No Logo y escucharemos Despierta. Así que vamos con Wild Dogs y su último trabajo editado en un bonito vinilo de 7 pulgadas. Yeah. Bueno, seguimos aquí en antena. Os hemos pinchado un tema de Freak Hate, esta estupenda banda de Valencia, que sacaron este CD a través de Catombe Records titulado It Comes From The Grave. Hemos escuchado el tema Drunk and Buried. Y bueno, pues una excelente banda que por desgracia parece ser que ya ha desaparecido. Una banda que sacó un compartido al principio, que bueno, era un proyecto de una persona, el señor Antonio, que ha capitaneado este proyecto desde el principio a fin. Y bueno, pues después evolucionó del green que hacía al principio, como cuando era una woman band, pues con otros componentes que estuvo cuando ya se formó con banda, tocando en directo, es con el que sacó este estupendo trabajo. Gente que había estado en otras bandas de Valencia, como eran Offense, por ejemplo, y tal, pues se le unen al proyecto y graban este estupendo CD, ya sabéis. Y como habéis podido comprobar, para amantes de Autopsy, los sonidos más desagradables que hay. O sea, estupendo, 9 temas editados a través de Catombe Records. Una pena que se hayan separado. Y bueno, hemos escogido este tema un poco para introducir, y mientras nos seguimos escuchando de fondo a Freak Hate, introducir un poco algunas reseñas de fanzines que vamos a hacer aquí a continuación, que teníamos ya apalancados desde hace algunos días y algunos desde hace algunas semanas. Pues nada, vamos a comentar un poco estas publicaciones, que ya sabes, estas fotocopias que tanto nos gusta leer en el baño, en el sofá tirados, en el autobús y en la cama. Empezamos precisamente con un fanzine de Valencia que acaba de sacar su primer número. Se llama Boneyard Cine. Está en tamaño DIN A4 y está dedicado al metal extremo, por así decirlo, el metal más extremo y subterráneo. Y la verdad es que, joder, a mí me ha sorprendido bastante porque me recuerda mucho un fanzine, parece que sea un fanzine editado en el 96-97, cuando se empezaron a sacar los primeros fanzines a ordenador, pero que no controlábamos mucho, y bueno, pues con mucho espacio en blanco, con tal, pero que tiene una lectura súper bien, todo el logotipo cuadrado, fotografía cuadrada, se lee muy bien. A mí la verdad es que me ha parecido como leerme un fanzine, ya te digo, de la segunda mitad de los 90, lo cual, pues... De tus tiempos mozos. De mis tiempos mozos. Lo cual pues me ha gustado bastante. En el Boneyard Cine, evidentemente, encontramos una entrevista con Freak Hate, que por eso los hemos pinchado muy gustosamente. Aparte de otras cosas, encontramos muchísimas reseñas. Encontramos pues también una entrevista a Fears of Revenge, que es una banda madrileña brutal de death metal. Una entrevista a una banda de black metal que se llama Sacrilego. Bueno, pues infinidad de bandas de este estilo, como Vaginal Impaliment, sonidos guturales y brutales que nos gustan, Brutal Slaughter, y todo, ya os digo, pues en tamaño de DIN A4, fotocopia. Y después un interesante artículo sobre metal añejo, donde nos hablan sobre todo de Sarcófago y de una banda de la evolución del metal, y otro artículo, perdón, de la evolución del metal en México, una colaboración escrita por Beach Fucker. Y nada, pues hablan de algunas bandas de metal de México que la verdad es que yo no conocía para nada, y este señor responsable del Exterminio Cine, un fanzine de México, pues bueno, pues lo ha pasado para que conozcamos pues bandas como Transmetal, Nels, Inquisidor, Sargatanas, Mortuari y otras que ya sí que yo personalmente conocía, como Cenotaph, Black Vomit, etcétera, etcétera. Interesante, escueto, pero muy interesante. Primer número que la verdad es que se les ve muy buenas inquietudes, muy buena intención, y yo creo que va a ser un fanzine que seguramente pues en cuanto a presentación y calidad va a ir mejorando número a número, porque bueno, se ve que le están metiendo ganas al asunto. Ya sabéis, Boneyard Cine, todo bastante inspirado, como podía ser el CD de Freak Hate, pues con películas de serie B y de terror y tal. Es lo que te iba a decir, viendo portada y contraportada, más que de los 90 y de los 80 también, ¿eh? Porque sí, con esa ilustración de rollo de cómic de los 70 de terror, de la contraportada, pues... Ah, sí, totalmente. Hombre, lo que ves, lo que sería ya el interior sí que es muy noventero, ¿no? De ordenador, pero que como cuando se hacía con recorta y pega, ¿no? Fotografía sin... O sea, con espacios en blanco, y tampoco, la verdad es que le da un rollo underground bastante majo. Como yo venía así de aquella manera, pues no tengo el contacto, porque en el fanzine, por lo que sea, no lo han incluido. En la editorial sí que ponen que pueden escribirle al contacto, pero no lo han incluido, se les ha pasado un detalle importante como ha sido ese. Pero yo creo que de memoria diría que la dirección del mail es Boneyard, acabado en D, bonellarcine@gmail.com. Si no ponéis bonellarcine y seguro que os aparece porque tiene una página de MySpace, que yo fue con lo que me topé con ellos y vi que había una gente haciendo un fanzine nuevo y evidentemente pues les escribí para intercambiarlo. O sea que bueno, ahí los tenéis. Esperemos que muy prontito saquen otro nuevo número y que lo podamos reseñar aquí. Vamos con el ahora con otro fanzine totalmente distinto, un fanzine que bueno, que ya reseñamos su número uno, un fanzine que es gratuito, que nos llega a tamaño de una 5, con una presentación muy old school, pero muy limpia, muy agradable de leer, y la verdad es que muy interesante. A mí el anterior número me gustó bastante y ese, ¿por qué no?, también me ha gustado mucho. Este fanzine se llama El Más y Más Muertes y nos llega desde Salamanca. Salamanca, que es este fanzine lo hace uno de los responsables de la banda Locul, una banda bastante interesante de Divid Punk, que hemos puesto su maqueta aquí en el Seta Pudrida, y nos hace llegar copias de este segundo trabajo, en el que bueno, pues incluyen entrevistas a fanzines, entre ellos el Mille Finger Response Cine, que hacen los miembros de Wild Dogs, la banda que ha sonado anteriormente, una entrevista bastante extensa, bastante maja. Una entrevista también al fanzine, otro fanzine que hemos reseñado aquí más de una vez, el Stufailum Chaun Chaun, un fanzine que llega desde... no te rías. Un fanzine de humor. De humor, de cómic, de poner algo de música también, llevado por gente de una distribuidora, de Juntos por el Mestizaje, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues una entrevista también bastante maja, más escueta que la de Mille Finger Response, pero también bastante interesante. También nos hacen una entrevista al sello colectivo Aburrimiento y Asco, que es de por allá de, si no me equivoco, de por Cáceres, así, bueno, que ha editado, que son peña que, bueno, van a la par con Killer Pandereta Records y tal, ¿no?, que han editado a Locul, a la banda de la que forman parte de ellos. Y después, bueno, pues hay algunos textos interesantes, como uno que es Somos y Seremos lo que queramos y no lo que quieran que seamos, uno sobre Ciudad Juárez, después también encontramos Ahora Quiero Dejarme Hablar, bueno, textos así a nivel personal, y después una entrevista con la banda Hard Waning Bor, una banda, si no me equivoco, porque está precisamente, no me la he leído, no sé si es holandesa o alemana, creo. Estuvieron de gira aquí por el estado. Después La Droga y Su Abuso. Y bueno, después distintas reseñas tanto de fanzines como de maquetas y de discos, ¿no? De lo que lo podéis ir enviando, pues lo irá reseñando, ya lo dice, con mucho gusto. ¿Dónde podéis contactar con este fanzine y que os llegue alguna copia? Pues en Muertes y Más Muertes, todo junto, @hotmail.com. Y como dice el fanzine, o sea, siempre se agradece recibir algún mail de apoyo, alguna crítica que se nos permita seguir aprendiendo, así que anímate a escribirles y enviarle lo que sea y que quieras que incluya en estas páginas. Es gratuito, la verdad es que la presentación está tremenda y lectura súper recomendable. Que aquí a Zaragoza han llegado unas copias a Malarracha. Ah, ¿os han llegado también a Malarraza? No, me refiero a las vuestras. A las nuestras. Evidentemente. Que eso, la próxima vez que veáis el puesto de Malarraza, pues ahí podéis aquí preguntar o alcahuetear, que estará esto. Y vamos con la última publicación que vamos a reseñar hoy aquí. Se trata del Era del Metal fanzine, un fanzine pues ya muy veterano. Pues este es el número 22 ya. Lleva el señor Alex, ya lleva bastantes años escribiendo, escuchando discos, reseñando, despotricando, como no también, y como no, fotocopiando y después moviéndolo por correo. O sea, una persona que estamos hablando ya que... Con lo de despotricando, ¿qué pasa? ¿Tiene un mal hecho o qué? No, pero ahora llegaré al kit de la cuestión. Este fanzine, pues la verdad es que, como podéis entender, Era del Metal, pues está enfocado hacia el metal en todas sus vertientes, desde el metal más clásico al death metal también, pero la verdad es que todo ronda en el metal. En este pues encontramos entrevistas a Orphan Land, a Miss Weaver, Vivir Remorse, Alianza, al fotógrafo Domingo, Crying Blood, Piel de Serpiente, Los Insulters, esa banda tan macarra que estuvo también por aquí y hemos pinchado una vez, pues pone algo de literatura, reseñas de fanzines y críticas. Y también una entrevista bastante interesante con el señor Jonathan de Legion, esta banda precursora del thrash metal aquí, que, bueno, como todos sabréis ya por los rumores y todas estas cosas, pues es pastor de la iglesia adventista del octavo día. del barrio de Horta. Y entonces, bueno, pues es una persona pues que se ha desvinculado bastante del mundo del metal ya, ha formado una familia, es pastor. ¿Qué pasaba? ¿Ha hecho un dúo con Peret? No ha llegado, pero casi, yo podría haberlo hecho. Y bueno, pues hablan sobre ello, una entrevista que dicen que está desde el respeto, sin ánimo de morbo, nada, una entrevista, la verdad es que, joder, son 8 páginas de entrevista, Dina 4, que es Stefanzine, muy interesante. Si algo tiene el Era del Metal es que las entrevistas están muy bien hechas, se nota que la veteranía es un grado, son entrevistas hechas a conciencia y bueno, pues a mí hay mucho del material de las bandas que... de las que habla y que reseña que no me tiran, pero me gusta ver cómo está escrito, pues el gusto y la pasión sobre todo que se pone a la hora de escribir, ¿no? ¿Por qué decía lo de despotricar? Pues bueno, pues que este señor, si algo tiene, es sinceridad. Y en vez de coger y reseñarlo todo y meterlo todo ahí y algunas cosas no, pues tiene una sección dentro de la reseña que se llama Haciendo Amigos. En la sección Haciendo Amigos es reseña todo aquello que evidentemente... Es la más divertida, ¿no? Es la más divertida, en la que, bueno, pues no le ha gustado nada, ¿no? Y no se corta un pelo a la hora de decir que no le ha gustado nada. ¿Puedes poner un ejemplo? No sé, por ejemplo, hay un recopilatorio que es un hip hop tribute to Iron Maiden. Imagínate que, bueno, empieza la reseña diciendo hijos de perra, hijos de perra, hijos de perra. No se me ocurre mejor manera de vomitar mi opinión sobre una de las mayores profanaciones jamás ocurridas. Habrá que buscarlo eso. Igual tiene igual tiene algo de chicha, ¿no? Igual se puede rascar algo. Y acaba, bueno, pues la verdad es que es bastante... Después Rain Time, una banda que, pues bueno, pues le... acaba diciendo ni de posavasos, oigan, esto no vale ni para puto posavasos, me cago en su puta madre, joder, lo que tiene que aguantar uno. O sea que son reseñas, pues como podemos ver, bastante directas al grano. Si el señor del responsable del Fresh Salad ya a veces es bastante tremendo y te puedes llegar a reír, pues el señor Alex no se queda nada corto. Esto, pues bueno, pues es un fanzine de Dina 4, ya lo he dicho. Acaba de salir este número y si queréis haceros con una copia os lo recomiendo. Si os gusta el metal, si os gusta siempre, si sois un poco abiertos de mente, podéis conseguir una copia de este fanzine pues escribiendo a eradelmetal@hotmail.com o a través de su MySpace, que es myspace.com/eradelmetal. La verdad es que es bastante recomendable, ¿eh? Yo una duda tengo. En la portada sale Dio, sí. No, es la contraportada, que es lo que está ahí. ¿Qué es eso de Bruke? ¿No es un concierto homenaje a Pedro Bruke, se llama Breaking the Law, y... por lo que veo, pues tocan una banda de tributo y después tocan Bruke, que se me imagino que es todos menos él, claro, evidentemente, Tigres, Cágate de Lorito, y Angelin, que es una... o Vingelin, no sé, pues un logo bastante que no conozco de la banda, que pone que son ex-Fakov. Pues un concierto que hubo el 16 de octubre en Espai Jove de la Fontana, en Grande Gracia, en Barcelona, y bueno, pues entre los cuales era el metal, era uno de los que recomendaba. Uh-huh. Y esto, pues un concierto, bueno, homenaje a este señor. Para la audiencia más joven, decir que Bruke es el responsable de un himno tan grandioso como el de... El heavy no es violencia. Exactamente. Hasta que se acaba la paciencia, como decían. Y bueno, un señor que murió de un cáncer, creo, hace unos años ya, y bueno, pues una persona que la verdad es que, bueno, pues... llevaba la música más allá de la propia música, ¿no? Por así decirlo. Pues nada, él era del metal. Y como salía esta interesante entrevista al señor Jonathan Dulcet, cantante y bajista de Legion, pues hemos decidido rescatar uno de los grandes temazos de Legion, incluido en su doble LP, Mean Training, segundo trabajo de la banda, en el que incluyeron un LP en inglés, los temas en inglés, thrash metal de la época, con... otro 12 pulgadas a 45 revoluciones en el cual incluían 4 temas en castellano. Bastante, se distinguían bastante de lo que eran los temas de Legión en sí. Uno de los hits, Milicaca, ¿para qué solo para joder, no? O sea, te cortan el pelo, te joden la vida, ¿cómo era? Sí, no me haga recordar, pero la verdad es que yo lo he coreado varias veces este tema, porque a mí Legión en su día me gustaban muchísimo, sobre todo el primer disco, Lethal Liberty. Después sacaron otro, es decir, que esta banda, ahí donde la veis, estuvo tocando después el batería de Acción Directa, el señor Julián, estuvo tocando la última época con Legión, y Boliche estuvo tocando, batería subterránea, que estuvo tocando también con Legión, ya en la reúltima época, el señor Marc Pagès, que escribía también en distintas revistas y tocaba en 100 Slain, y fueron a grabar a Tampa, los famosos Morrison Studios, donde grababan todas las bandas de death metal con el señor Scott Barnes. O sea, grabaron el tercer disco allí. Es lo que te iba a decir, que estos han, creo, recordar que no se movieron. Es que una vez cacé una entrevista en el programa del Pirata, ¿puede ser? Puede ser. Y hablaban así de viajes a Estados Unidos y con una soltura. Sí, sí, estuvieron allí. La verdad es que fue un grupo que la entrevista esta que la hacen intentaron dar el salto. De los que se arriesgaron y bueno, pues no... Es solar. Muy, muy complicado, pero bueno, apostaron fuerte y la verdad es que Legión en ese día... O sea, ellos lo dicen, pues si querías llevar una vida más o menos tal, pero los que, como nosotros, que llevamos una vida bastante precaria, podían vivir de tocar, ¿no? Un día, como hay unas cosas en mente, que estamos preparando un programa especial de inicios del Transmetal aquí en el Estado Español, y hablaremos un poco más de Legión y de todas estas peripecias, y de Fakov, y de Chrome, y de todas estas bandas que empezaron en su día aquí con los sonidos más atronadores. De momento, pues nada, lo dicho, que tengo la boca como un zapato ya. Vamos con Legión, Milicaca desde Main Training, y posiblemente después pasemos a la agenda, así como que no quiere la cosa, si te parece. Sí. We'll be right back. trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme efface. Pues como esta semana no han venido los de mala vida y nos han vendido un pen lleno de barbaridades y cosas infumables, pues resulta que sí que podemos leeros con tranquilidad lo que hay para esta semana en la agenda. Eso sí, de música como que más bien poco. Os daremos una sola opción. Además, una opción que no podéis rechazar. Además, esta semana se nos juntan bastantes cosas porque, pues, por un lado continúan las jornadas libertarias. Por otro, comienza el noviembre antifascista. Está también la programación del nuevo espacio ocupado, el centro social ocupado Quique Mur. Pues bueno, pues que hay distintas cosas. Primero anunciaremos una exposición que va a estar expuesta todo el mes de noviembre en la Vía Láctea, ya sabéis, en la calle Doctor Palomar, número 19. La exposición se titula Conocer el pasado, una mirada histórica de Aragón, y son fotografías a cargo del área de memoria histórica de CGT. Y empezamos con una cita para mañana, miércoles 3 de noviembre, a las 8:30 tendrá lugar un taller curso titulado Conoce tus derechos laborales, el contrato de trabajo. Esto será a las 8:30 y luego a las 9 habrá un concierto de una banda de noise rock de Francia llamada Mr. Protector, cuya entrada pues será la voluntad. Y esto tendrá lugar en el nuevo centro social ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, vamos, lo que es la antigua cárcel de Torrero. Que también comentaros los horarios del centro, que son de martes a jueves. Está abierto de 6 a 11 de la noche, viernes y sábados desde las 6 de la tarde y los domingos desde las 3 de la tarde. A decir que esta convocatoria pues estaba dentro de los actos de las jornadas libertarias. Pasamos al jueves 4 que a las 8:30 en la Enrestida, en el Callizo San Cristóbal, tenemos la presentación de Noviembre Antifascista por los colectivos organizadores y también tendrá lugar una charla titulada Una Europa en Crisis, una extrema derecha en ascenso, que la dará el señor Miguel Urbán del equipo de redacción de la revista Viento Sur y de Periódico Diagonal. El viernes 5 de noviembre, y continuando con las jornadas libertarias, a las 7 de la tarde en el centro social ocupado Quique Mur tendrá lugar la mesa redonda titulada La ocupación a debate, un análisis histórico y actual sobre la ocupación en Zaragoza. Y un poquito más tarde el Comando Huevo nos invita a que movamos el esqueleto a partir de las 8:30 en el CSA La Enrestida, donde encontraréis buena música y mejor ambiente. También podréis encontrar eso que tanto os gusta y no localizabais nunca en ningún sitio en nuestro estupendo mini rastrillo. No sé qué decir con esto, se puede interpretar de muchas maneras. Por lo que dicen aquí, lo nuestro sí que es relación calidad-precio. Oiga. Y si en las fiestas de tu pueblo tú eras parte de la mayoría que en el descanso de la orquesta te quedaste con muchos numéricos en el cartón, nueva oportunidad con nuestro bingo. Todo esto acompañado de refrescantes cócteles y deliciosas tapas. ¿Se podría pedir más? Sí, pero sería un escándalo. Pues eso, a esto nos invita el Comando Huevo, a una audición con tapeo y cócteles, con DJs. Todo esto el viernes a las 8:30 en La Enrestida, en el Callizo San Cristóbal, en la Magdalena. Que la entrada es un euro, pero parece ser que te dan un cóctel con él. nous vivons. Le savoir est une arme à l'heure où il brevette le vivant, la science et la recherche au service de la peur. Car un virus c'est mieux qu'une guerre pour exterminer un peuple, n'ayons pas peur. Pasamos al sábado 6 de noviembre y a las 10 de la mañana comenzará el cuarto festival de cultura africana, Afriñena 2010, y esto será en el centro social ocupado Quique Mur. El mismo sábado a las 8 de la tarde y en la Sala López, que esto donde estaba, sí, Sexto Celorrio número 6. Vale, o sea, cruzáis el puente de piedra y el primer garito que veis. Eso, la antigua Benur. Pues tendrá lugar un concierto de apoyo a la Sala Arrebato. En él estarán tocando los grupos locales Salmax y Visión Túnel. ¿Qué decir de ellos? Bueno, que no hayamos dicho ya. Malo, o sea, podíamos, nada. Malo podíamos decir mucho. Que no hemos dicho aún. Y estarán tocando con los Action Beat. Los Action Beat es una banda del Reino Unido que parece ser que hacen noise. Pues una gente muy extraña que se conoce que llegan a montar hasta 3 y 4 baterías y les dejan. Si, ¿qué, si qué hay, lo van a hacer? Si hay espacio y les dejan, la lían. Que me lo ha dicho un pajarito que la lían, pero la lían parda. Pero parda. Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses. Sí, eso pues ambientamos un poco este concierto al que no podéis faltar. Por cierto, ¿podrías decir dónde van a estar las entradas anticipadas? Que van a estar ya, creo que a partir de mañana. Son 6 euros anticipado, 8 euros en taquilla y se pueden encontrar, a ver si no me equivoco, en la propia Sala López, en La Virosta, en Urban Hell, y sé que había otro punto que ahora mismo, disculpadme, pero no puedo decir. ¿Cómo somos? Que lo busquen por internet. Pero bueno, eso, que son 6-8 euros, apoyo Arrebato, que en muy breves va a volver a abrir. La cosa está ya más cerca que nunca. No se lo creerán. No se lo creerán. No, esto es como el cuento del lobo, que viene el lobo, Lo, ¿no? lo has dicho tantas veces que ya no se lo creen. Pero esta vez sí, ya. Va en serio. Y bueno, pues la verdad es que pues este concierto es para hacer un poco de colchón, un poco de apoyo, pero la verdad es que este año ha sido bastante fatídico de cara al bolsillo, de cara a los ánimos, y la verdad es que pues agradecería que... Que estamos tiesos, que necesitamos dinero. Eso, y dinero. Dinero y cariño necesitamos, ¿no? Las dos cosas así, necesitamos un poco de calor. Pero más dinero que cariño. Sí, que eso ya nos lo dan en casa. Pues no, bueno, nada, pues para ambientar un poco vamos a poner un tema de Almax, el tema No Follaréis, extraído de su compartido con Miss Kaffer a través de Mala Raza, y vamos a ponernos también a Visión Túnel, esta banda de que descubrimos un secreto, su secreto, y lo hicimos público hace un par de semanas aquí en Sociedad Pudrida. Escucharemos desde su EP La Discordia original, pues el tema La Discordia. Pero a 45 o a 33. Lo escucharemos a la velocidad que es. Venga, esta vez vamos a ser buenos y vamos a escuchar como tiene que escucharse, a 45. Con las orejas. Con las orejas. Bueno, pues es Almax, Visión Túnel, y seguimos con lo que nos queda de agenda. Yeah. Continuamos con la agenda y acabo de caer en la cuenta de que me he pasado por el forro una de las convocatorias del jueves. Pues venga, rectificar es de sabios, ¿no? Sí, por además lo de decirlo de me lo he pasado por el forro viene muy a cuento. Se trata de una charla que tendrá lugar a las 8 de la tarde titulada De lo erótico y lo anarquista. Y dice así: disfrutar del presente aprendiendo del pasado. Análisis de las aportaciones teóricas o actitudinales desde las posturas revolucionarias que han podido influir en las diferentes vivencias sexuales y eróticas. Esta charla tendrá lugar en el CSA La Revuelta, en la calle San Agustín 18, a las 8 de la tarde, y es uno de los actos de las jornadas libertarias. Y continuamos con el sábado, que es lo que estábamos comentando. Y siguiendo con estas jornadas libertarias, pues a las 3 de la tarde hay comedor popular vegano en La Revuelta. En el mismo sitio, a las 5, hay una audición en vivo de marimba. Y a las 8 de la tarde, una mesa redonda titulada La revolución no será tecleada, que será un debate con gestores, usuarios y usuarias de distintas páginas web, como A las Barricadas, Clinamen, Nobleza Baturra y Sin Dominio. Y también tendrá lugar en La Revuelta. Continuamos con el sábado también, y dentro del noviembre antifascista, a las 7 de la tarde en la Enrestida tenemos la proyección del documental La hija del mar. El título originalmente está en euskera, pero es que como que no me atrevo a decirlo. Y este es un documental que ha hecho Josu Martínez. También se contará con la presencia de su productor, Chema Uriarte. Y Chema Uriarte, que también de participar en las jornadas, aprovechar el momento, diálogo y paz para Euskal Herria. Y esto lo organiza la Coordinadora por el Diálogo y la Negociación de Aragón. La verdad es que el documental este lo recomiendo totalmente, porque la verdad es que está muy chulo. Es que se asoar en Araba, ¿no? O algo así, ¿no? Ah, sí. Y la verdad es que está muy chulo. Es una perspectiva bastante humana y personal, y que la verdad es que lo recomiendo que toda la gente que pueda que vaya, porque la verdad es que merece la pena. Pasamos al domingo 7 y a las 11 y media de la mañana en el Palacio de Sástago, esto está en el coso número 44, tenemos una visita guiada por los colectivos organizadores a la exposición Tierra y Libertad, 100 años de anarquismo en España. Esto está dentro de los actos del noviembre antifascista. El mismo domingo, esto es en La Ocupa, a las 3 de la tarde una comida popular vegana, y a las 6 una charla a cargo de Iván Heredia, autor del libro La cárcel de Torrero, guerra civil y dictadura 1936-1948. Y ya está, ¿no? Que joder. Tantas cosillas, ¿eh? Una cosa es que tengas wifi aquí y tengas el portátil, la otra es que hagas una búsqueda ahí de... No, claro, todo junto ahí, es que muy completo. Yo a mí me jode porque me voy a perder mogollón de... Esta semana tengo bastante curro y me voy a perder bastante estas convocatorias que me interesaban bastante ir. Algunas de estas charlas que me parecen más que pueden ser muy, muy interesantes. La única que te viste un poco de interés está en Marranadas de La Revuelta. Que hay muchas que me interesan mucho más. Te han saltado las gafas, te han hecho. Sí. Anda, tía. Bueno, pues hasta aquí la agenda cultural y gutural de esta semana. Sobre todo, por favor, venidnos al concierto de la Sala López el día 6. No falléis. Y ahora un poquito... Vamos a hacer las paces con nuestros compañeros de radio. La banda. ¿Veis la luz? La banda. ¿Veis la luz? ¿Qué luz? ¿Habéis visto la luz? Sí. visto la luz, la luz. Sí, amigos míos, hemos reunido a la banda. Escándalo en las Ondas cumple 15 años. Ya sabes, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, todos los domingos de 8 a 9. Únete a la banda de Escándalo en las Ondas para celebrar el aniversario. Viernes 12 de noviembre a las 21:30 horas en la Sala Arena Rock. Desde Granada, Red Soul Community, en directo. Y después del concierto, animación musical a cargo de Escándalo Friends DJ Crew. Sábado 13 de noviembre a partir de las 23 horas en el Bar Mar de Dios. Gran alicatada con DJs venidos desde Galicia, Asturias y Arrasate. King Pollas y Omola, Arrasate Conexión. Te esperamos en el 15 aniversario de Escándalo en las Ondas. Ondas. Oye, unos profesionales, ¿eh? Muy bien, les ha quedado muy bien esta cuña, ¿eh? Se buscan al showman de turno, al señor Paco Spain, vamos. Lo tiene todo esta cuña. Lo tiene todo. Bueno, pues nada, que desde aquí felicita a la gente de Escándalo en las Ondas, ¿no? Un programa de los ritmos, ya sabéis, sincopados y calientes, que dicen ellos, caliente, ande yo caliente. Y de aquí de Radio Topo, los que les tenemos mucho cariño y realmente respetamos mucho su trabajo porque lo hacen muy bien. Es un programa que está muy bien, si te gusta esos ritmos, y siempre hacemos la coña porque, como sabéis, en el Sotapo Día, lo que es ska y ritmos calientes, pocos hay, poquitos. Además, yo creo que es uno de los únicos supervivientes de la parrilla del domingo que lleva ahí... Pues desde el principio. Sí, vemos que es compatible emitir en domingo e ir a misa. O sea, las dos cosas no puedes, tienes por qué dejar una cosa o la otra. Se pueden hacer las dos. Incluso permitirse una pequeña resaca. Porque lo sabemos, los hemos visto los sábados por los bares. Pendonear. Bueno, pues nada, a mí. Igualmente, escuchando este tipo de cuñas, solo me entran ganas de poner violencia sonora aquí en el Sita Pudrida. ¿Y qué te parece si nos despedimos con unas pequeñas dosis de grincore y de mala leche, oye? ¿No? De eso que no sabes si has puesto dos canciones o cuatro. Cuatro, pero que está bien, pero que te gusta. Sigues comprando discos y acumulando discos en casa de esos sonidos. Pues bueno, pues vamos con una banda francesa que ya estuvimos poniendo aquí en el programa hace un tiempo. Esto lo grabaron en febrero del 2009. Se trata de Nolentia, una banda que saca un CD titulado One Lot Noise and It's Gone, que nos decía que ellos, pues bueno, pues tomaban influencias tanto del hardcore como del green, del death metal. Y todo eso, pues cogen, lo meten en una coctelera y venga. Ahí sale el CD de Nolentia, la verdad es que no está nada mal. Suena, bueno, pues es una mezcla así curiosa, con un toque crusted también, por qué no decirlo. Y nada, pues vamos a escuchar un tema de este trabajo, de esta banda francesa, y escuchamos el tema Feet of Agonies. ¡Vamos! Yeah. allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre. La verdad es que bastante chula esta combinación, este sonido que consiguen plasmar en su trabajo en Lente, una banda desconocida hasta el momento, pero la verdad es que este trabajo está bastante chulo. Ya hemos puesto varias veces, esto está editado a través de No Masters Voice y South Musical. Y bueno, pues si queréis contactar con ellos, pues bueno, pues a través de su MySpace, No Lentia, todo junto, y bueno, pues sea fácil haceros con alguna copia de este trabajo. Y seguimos con más green. Vamos con unos veteranos de la ruidera, unos veteranos en toda regla de la ruidera, de los títulos macabros, de las polémicas en su día, sobre todo. Estoy hablando del caso Urquijo, el caso Urquijo que volvió. Ya hemos puesto más de una vez algún tema suyo y vamos con otro hit. Y de dos y de tres, ¿eh? Sí. Te gustan, ¿eh? Me gustan. Pero me gustan más que nada por leer los títulos aquí. Y de su CD, La bañera fue su nicho, vamos a poner un tema bien cortito, el segundo tema, llamado Espantapajotes en llamas. ¡Espantapajotes en llamas! Pues no ha sido para tanto, un tema cortito, te busco un tema, un Urquijo tema, como dirían ellos, pero cortito y muy representativo. Pasa que estás, ya no las presentes la próxima vez. La pongo directamente ya, se presentan ellos solos, sí, ya. Con esa voz sabemos quién es. Pues bueno, ya creo que vamos a ir acabando, ¿no? Ya la semanita que viene más. Y mejor, esperamos. Llevamos tiempo diciendo, no levantamos cabeza desde que hemos vuelto de vacaciones, ¿eh? Por una cosa, por otra, ¿no? Estamos unos programas un poco más... ¿Relajados? No, sí, que está bien, por otro lado está bien, ¿no? Pues, ¿no? Para... No te estreses, tío, que ya va bastante caña y bastante te piden en el curro. No vamos a llegar aquí, vas a estar ahí con tensiones de... No. Tensiones ninguna. Tranquilidad, tranquilo. Y por haber dejado de fumar tampoco, no tengo ningún tipo de tensión. Va a ser eso también. Eso algo influye también. Pues nada, para finalizar, pues otro regalito Grinder, unos... Es verdad, que es que estamos dejando de fumar tabaco. Claro. Este y yo. Bueno, yo de fumar al completo, porque lo único que fumaba era tabaco. Yo ya me entiendo. Y nada, pues oye, la semana que viene más cositas, más sonidos, ya sabéis, subterráneos, guturales, culturales y musicales, la verdad es que bien pocos, hasta el día que te quedes tú solo aquí, vuelvas con esos grupos de tío con corbatas y... Con la música. Y a ver, con la música, vuelvas a poner música de una vez aquí en la cita pudrida. Pero mientras tanto seguiremos poniendo ruido y nos despedimos nada con un clásico Patareri, un compartido con Agazocles, con otros clásicos en 7 pulgadas, editado hace tiempo. Esto está grabado en el 94 y incluyen, curiosamente, un tema que no me había fijado yo, titulado Griller, que no deja de ser una versión del Marder de Strange Noise Terror. Pues nada, esta banda, ya sabéis, de Croacia, antigua Yugoslavia, de Zagreb, concretamente una de las bandas más representativas del greencore de apuncarrado que hubo y bastante poco conocida. La verdad es que no ha sido una de esas bandas que esté muy presente en las discografías de mucha gente aquí, salvo por 4 descelebrados, ¿no? Una banda que ya iremos poniendo más cositas, porque la verdad es que en Yugoslavia, con Extreme Smoke, Patareni, Buka, y bandas muy muy interesantes que hubo en esa época, en los 80-90, en cuanto a ruidera. Pues nada, oye, que no me enrollo más. Que ya sabéis, esto es Ciudad Podrida, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor lo superior. Ahí. Y nada, si acaso recuerda sí. Que es importante, ¿eh? Sí, que Action Beat, Vision Tunnel, Almax... La van a liar parda. La van a liar parda, vamos. Se van a poner hasta las cartolas, se van a poner. El concierto benéfico para Arrebato, que falta nos hace, la Sala López, antigua Benur, Sixto Celorrio número 6, este sábado, 6 de noviembre, a las 9 de la noche, ahí estaremos todos juntos, cogidos de las manos, y esas cositas. Que hasta la semana que viene. Venga. Thank you.